en Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris. Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Cuyakitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5, frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y además de nuestra gran comuna Puente Alto, que crece cada vez más. Y a través de nuestra línea online para todo Chile, para todo el mundo, para todos los que nos quieran escuchar esta noche, estamos ya en el aire, en vivo y en directo el programa hoy día. Oye, discúlpenlas. La semana pasada no pudimos estar en vivo y en directo, estamos haciendo un trabajo muy hermoso que después lo vamos a conversar. Así que vamos a presentar a quien me acompaña desde hace harto rato ya. Él es Esteban Villa, que está en los controles y producción musical. Hola Esteban Kamisaraki Gilata. Hola, buenas noches Vicente. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Saludos a usted, a nuestro Radio Escucha. Así es, saludos a todos nuestros Radio Escucha de hoy miércoles. Tenemos un programa entretenido. Mucha música y vamos a comenzar primero con un gran homenaje a un gran artista chileno, a un hombre muy consciente de las, la mitología, la leyenda del campo, ¿cierto? A través del verso, me refiero a Gastón Guzmán, que lentaro que ha dejado este Chile querido, a unirse con tantos otros como La Violeta, Víctor Jara, Gabriel Parra, Gatito Alquinta, cuántos otros más, ¿cierto? Eric Maluenda, cuántos se estarán reuniendo a esta hora para recibir a este gran hombre de la creación campesina. Bueno, quiero decir que lentaro, que el significado de esta palabra significa nada más que, en mapudungún, cola de trago, ¿ya? Pero este Kelentaro nace por allá en el 1960, donde Gastón y Eduardo Guzmán forman este dueto, este grupo, donde también participó José Lepe, Valerio Lepe y Eduardo López. Formaron en el 1960 esta agrupación por allá en Río Rapel, cerca de Río Rapel. Y justamente el nombre de Kelentaro tenía que ver con uno de los ríos cerca de ese lugar. Esta noche queremos rendir un gran homenaje a este gran hombre de chileno, del pueblo, de la simpleza, del trago de vino, del obrero, del estudiante, de las reivindicaciones en los momentos más difíciles de este país. Gastón Guzmán fue una de las voces de aquellos que no tuvieron voz. Y muchas veces vino a Puente Alto, tuvimos el agrado y queremos agradecerle infinitamente a la Valesca Escobedo y al Carlos Escobedo, el Tuco, que pudieron traerlos hasta el Teatro Palermo con un lleno total, en nuestro mítico teatro, donde se pudieron presentar los dos hermanos. Bueno, esta noche ya están juntos, allá en las estrellas, allá cerca del sol. esta noche nos deja este grato recuerdo y vamos a compartir con los dos hermanos Guzmán a contrapunto esta noche. Y adiós Gastón Guzmán, que Lentaro, gracias por toda tu creación, por toda tu valentía, por todo ser chileno de corazón, de mapuche, de obrero, de minero, de campesino. ¿Ya nos está pillando el tiempo? No. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, es que después de nosotros viene un pinguarto bueno también. Tiene que venir el Tito. Viene don Tito Fernández. Y tiene que calzar un buen reto también, o sea... Ustedes van a irse como a la 1 de la mañana, ¿no? Aquí me voy a tirar contra mi hermano, cada uno en sus leseras, ¿no? Nada tiene que ver con nada y todo tiene que ver con todo. No hay respuesta en esto. Y como dijo, aquí vamos a ver quién es menos. Voy a decir esta cifra por ver mi voz en el aire. Como voy barranca abajo, algo mío que levante. Cantor que canta a su pueblo, la jauría lo condena a cantar sin esperanza, que cuando todo está sucio, lo limpio parece mancha. Hay mujeres que se rompen el lomo fregando pisos. Hay otras que hacen gimnasia buscando un talle bonito. ¡Qué cosa más parecida! Las dos sudan igualito. Un hombre tiene una manta decorando una pared y otro hombre enfrentando al clima que la quisiera para él. Que me siento hombre, jamás pido pareceres. Lo que quiero hago en mi rancho. Cuando quiero lavo ropa y cuando quiero la plancho. Dicen que no goza bien quien toma prenda con dueño. Sabiendo disimular, la pasa mejor que el dueño. Yo triste quería una viuda y ella triste me quería. Triste me preparaba los pollos, yo triste me los comía. Está preso por ladrón. El hambre lo aconsejó, le robó toda la vida, pero anda suelto el patrón. Es que hay tantos ciudadanos que sin conocer la pala quieren taparme con tierra. Quisieran que yo no exista, pero esa gente no sabe que a mí la tierra me afirma. A mí me gustan las hembras un poco a medio camino entre señora y maraca, hablando en buenas palabras, ni muy puta ni muy santa. ¡Ah! La fiesta estaba en lo bueno. Un mudo estaba cantando. Y un sordo le dijo a un ciego: vaya a ver que están golpeando. Y a pesar del camino, y a pesar de la suerte, cantar es la trampa que le tendí a la muerte. Y no quiero para nada tristeza ni soledad, pero no quiero perderlas. Son las que me hacen cantar. Que la mujer con quien duerman les amanezca manchada. Que el traidor tiene en las manos esa mancha colorada. Que se lava y que le vuelve, que se lava y que le vuelve, porque la sangre es porfiada. ofrezco, dijo un palomo, un palomar papichona, que cuando yo ando del hacho, hasta una vaca es paloma. Y en las tarimas, jugao, si el canto se me desboca, buscando contrapesarlo, dentro a apurar la guitarra, con el talón de la mano. Y si hay otros con agallas, aquí están los que lentaron. El cantar de Quelentaro, testimonio del retorno del hombre a la infancia, y a su sentir criollo vino a entregarles su canto y su pensar al surco que ha de tragar la semilla. Bueno, ahí escuchábamos en este significativo homenaje que estamos haciendo esta noche el programa, y va directamente a nuestro folclore, a nuestros próceres del folclore. Debemos sentirnos orgullosos de haberlos tenido y de haber tenido la oportunidad de conocerle, de verle tocar en vivo, de compartir quizás algún día algún escenario, pero la verdad que es un orgullo. Así que estamos en este homenaje a Gastón Guzmán Quelentaro, que ha dejado este Chile querido. ¿Ya? Hemos tratado, así que las comunicaciones también nos pueden ayudar. Y esta noche tenemos al teléfono un gran amigo, un gran compañero, una gran persona, un gran ser humano, muy amigo de Gastón Guzmán. Me imagino que a esta hora de la noche su corazón también late muy fuerte. Esta noche con nosotros el Tuquito, Carlito Escobedo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlito. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Bueno, después de recibir esta noticia, un poco triste, también alegre, porque si bien es cierto, las personas se van, pero su música, su legado queda, y eso es infinito. Pero para ti seguro que es totalmente diferente. Tuviste la oportunidad de ser su amigo, de compartir muchas noches de tertulia junto a él. Así es, pues. Ha sido un terrible. Tuve la posibilidad hace un tiempo de estar en la casa de Gastón, y la verdad que siempre planificando cosas, quedaron pendientes cosas para voltearte, que lamentablemente ya no fueron ya. Y hoy día en la mañana estuve en el hospital con su familia, bueno, ya la verdad que no había ninguna posibilidad, ninguna. Lamentablemente se fue complicando su situación de salud y terminó en esto, ¿no? Es terrible, pero en la vida no queda otra. En la vida, por supuesto, y en la vida de los artistas, pero yo quisiera esta noche aprovecharme de tu buena voluntad y de llamarnos al programa, Tuquito. Recordar un poco el pasado. Es muy bueno, hoy día nuestro país ha perdido la memoria, y es bueno recordar que a través de Gastón Guzmán, el campesino, el obrero, el estudiante, nuestros antepasados, nuestro pueblo mapuche, se vio reflejado en sus coplas. ¿Puedes hablarnos un poquito acerca de esta, de este amor tan grande por su patria? Bueno, yo creo que en el caso de Gastón, efectivamente, yo pienso que interpreta y va a seguir interpretando, la verdad, al pueblo al pueblo real, digamos, a esa gente del campo, de la ciudad, y que pudo interpretar, tal como tú dices, en diversos oficios su quehacer. Yo creo que dejó una tremenda lección. Y sabes tú, Leo, plantear o comentarte mi sensación. Hoy día he estado viendo desde hace un rato, por supuesto, el tema de las redes sociales. Y me da mucha lata, Leo. Me da mucha lata porque es como lo que sucede eternamente en Chile. O sea, cuando la gente desaparece, yo veo hoy día escribiendo algunos personajes reconociendo a Gastón y resulta que antes nunca en los comentarios desaparecido. No así el pueblo, no así la misma radio como tú, como los viejos de Puente Alto, que tuvieron la posibilidad de compartir lo que fue la yunta. Entonces es una lata. Pero retomando lo tú mencionaba, efectivamente, yo creo que Gastón con Eduardo tuvieron la capacidad de interpretar al pueblo y hasta las últimas consecuencias. O sea, yo tengo una cantidad de anécdotas de tiempo de plena dictadura con Gastón haciendo algunas cosas por ahí que fueron increíbles. Y ahora, menos de un mes, todas las veces que nos encontrábamos y conversábamos, la verdad que recordaba un poco esas cosas, porque había que ser bien astuto, bien decidido, bien valiente para ese tipo de cosas. Y el Gastón siempre lo fue. Bueno, yo tengo una imagen de joven del Teatro Palermo, donde Mata alguna vez tú estuviste compartiendo con él. Sí. Y eso eran tiempos difíciles, que era tan difícil poder reunirse, menos poder hacer un concierto. Pero bajo toda esa provisión, bajo todo eso que era prohibido, censurado, bueno, tú estuviste ahí para entregar la cultura de Gastón Guzmán, que Lentaro, y hacerlo conocido en Puente Alto. Yo quiero agradecerte, Carlos, el que te hayas comunicado esta noche con nosotros como programa. Bien lo dices tú, Guerrero del Arcoíris está para difundir nuestra música, nuestros artistas, nuestro folclore. No hemos escatimado en nombrar a todos, es imposible poderlos tocar todos, pero sí un lugar y un espacio siempre tuvo Gastón Guzmán en los Guerrero del Arcoíris. Quisiera esta noche, Carlos, en homenaje a ti mismo como amigo, como compañero, como hermano, como coterráneo, que pudieras elegir un tema que a ti te llame mucho la atención o te haya gustado mucho y podamos compartirlo con el resto de nuestros vecinos, también con la gente que nos escucha a lo largo de todo Chile, todo el mundo, por este gran artista que hoy ha desaparecido, nos ha dejado, pero ha dejado un legado muy hermoso, que es sus coplas. Bueno, a ver, primero, antes de terminar, te doy los agradecimientos por haberme llamado. Muchas gracias. Pero un momento jodido, lo primero. Segundo, creo que con lo que te voy a solicitar en música, vamos a tratar de situarnos en lo que fue el Teatro Palermo en más de una oportunidad repleta. Y en este caso, se tiende esta mano y los muros. Yo creo que hoy día eso debe manifestarse en forma real, lo que dice los muros. Un abrazo, Vicente. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema? Pues no me dejaste. Los muros. Los muros. Entonces, los muros. Esta noche, en este homenaje a Gastón, los muros. Sí. Gastón Guzmán, esta noche, en este homenaje, darle las gracias a Carlos Escobedo, a Valesca, tu hija, por haber tenido la deferencia de que antes que ellos se separaran o el otro hermano, Eduardo, partiera, tuvimos la oportunidad de poder tenerlo aquí en Puente Alto. Muchas gracias por eso, por ese granito de arena y por toda tu colaboración que siempre has tenido con la cultura para tu pueblo, Tuquito, con todo el cariño, todo el amor y sé de la amistad que tú tenías con él, así que mucha, mucha fuerza y desde el cielo seguro que vas a tener un gran amigo esperándote con un gran vaso de vino tinto. Muchas Bueno, vamos a escuchar entonces Los Muros con Gastón Guzmán, que Lentaro esta noche despidiéndolo. Una vez escuché una canción que era un poema que lo acompañaron con aire de milonga, pampeana. Y yo, como soy calluso, le cambié el aire pa'l malambo, que me gusta mucho porque me siento muy a caballo. Este tema se llama Porque Grito. Y pertenece a un cantor popular argentino que se había nombrado y se nombra Don Horacio Guaraní. El tema que presento yo se llama Los Muros y pertenece a Quelentaro. Y nos vamos a ir una y una. Misturados, que le dicen. Encheverados. Se ha hecho grito, porque el canto se ha quedado pequeño en mi garganta. Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar, que lo que gana no le alcanza. Yo atento contra esa clase, clase que tiene a mi pueblo condenado a los inviernos, que lo mantiene desnudo, que lo mantiene de lejos, que le agacha la cabeza, que le compra la conciencia y le atropella sus derechos. Yo no temo gritar, porque este grito me viene arando el corazón y el aire. El mismo grito que en La Pampa gritó mi abuelo y no lo escuchó nadie. Yo atento contra ese fraile que me amenazó de cielo engañando mi inocencia y que me llenó de infiernos mi pasada por la tierra y que si nombra a Jesús pone cara de cordero. Pero ya se duerme menos el sueño de la inconsciencia que el pueblo manda en las calles. La calle es tierra del pueblo y el que pasa por mi tierra pasa cuando yo lo quiero. Pasa si yo lo autorizo. Y yo no autorizo mierda. Ellos quieren que calle, porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso. Le tienen miedo al puñal de mi guitarra y a las voces que escucho de los vientos. Las murallas no se rayan, me decían de pequeño. Los muros son pa' mansar al que se pone altanero. Los muros son pa' encerrar al que está pensando lejos. El muro es el diario nuestro y escribirlo, compañeros. Yo leo y me sonrío, viajo el camino contento, porque me va recordando que no voy solo tirando. Somos muchos, somos buenos, somos lo que vale serlo. Que nadie diga con miedo cuando grita su derecho. Yo no tengo que perder, pero puedo ganar tiempo. Que un obrero y otro obrero suman tres. Yo también vivo cesante. Amo el amor de una muchacha dulce. Amo el romance del sauce con el río. Pero también amo al hombre de la espalda rota y su hambre y su dolor. Los hago míos. Aquí vengo a gritar aquello que otros callan. De amores y de besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo. No es culpa mía si no traigo flores. Que el pueblo mande en las calles. La calle es tierra del pueblo. Y el que pasa por mi tierra, pasa. Pasa cuando yo lo quiero, pasa si yo lo autorizo, y yo lo autorizo, mierda. Bueno, ahí estábamos con este significativo homenaje de Guerrero del Arcoíris a este gran autor chileno, Gastón Guzmán, que Lentaro, que han dejado esta tierra hermosa. Un gran homenaje para él esta noche ya de como de primavera, ¿cierto? Ya los que hemos podido visitar un poco la cordillera nos damos cuenta que los dedales de oro han aparecido, el verde de la montaña. De verdad, la primavera nos ha tocado bien rápido. Es un año, uno más de los tantos años que llevamos de sequía, donde está muy grave la situación en lugares como Tiltil, Colina, Lampa, sectores del área metropolitana que están quedando sin agua, debido a un montón de cosas, no solamente el cambio global, o sea, el calentamiento global, sino también que hay algunos personajes empresarios que no miden nada por ganar dinero en este mercado neoliberalista el cual no vivimos, es que hay que tener por tener, y se están estropeando grandes partes donde se están haciendo terrazas para crear paltos u otro alimento que significa, bueno, también comercio, pero hay que hacer consenso con la tierra. Hoy por hoy es importante que hagamos educación en los niños, en los jóvenes, a través de la naturaleza, el impacto que está creando el hombre hacia eso, la terrible desesperación, que luego vamos a tocar el tema de lo que está aconteciendo en la Amazonas o Amazonía. Bueno, son tantas las cosas que hablar, ¿cierto? Pero esta noche también queremos compartir la música con una agrupación desde Antofagasta. Ellos son Punahue. Esta noche nos van a interpretar Por Ti, de la producción Canto de Cerro a Mar. Thank you. Ahí estaba Punahue de Antofagasta con Canto de Cerro a Mar por ti. Y Canto de Cerro a Mar es por mí, por el John y por el Esteban, que todos los días venimos desde la cordillera al mar o cerca del mar para justamente eso, entregar conocimiento, sobre todo en lugares que están un poco apartados de la provincia, del área metropolitana. Y tenemos que hacer conciencia, de verdad que hoy día es muy importante hacer conciencia en los jóvenes y en los niños, el cuidado hacia nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, ¿cierto? Están pasando cosas terribles en el mundo, sin duda. Hoy por hoy, por los grandes capitales, por las grandes industrias, por todo lo que se maneja, el dinero que está ahí a vista y paciencia de los señores empresarios, que a veces no miden más que el dinero, por sobre el dinero, lo ciega el dinero. Bueno, la Amazonía se está quemando y es terrible, porque dentro de eso no solamente que se vayan los árboles, sino también tribus que viven ahí, que habitan ahí, que han estado ahí, que han estado en el cuidado de defender la tierra, de cuidar la naturaleza, los animales. El hombre cada vez más se destruye a sí mismo, cada vez más no piensa en el futuro de los que vienen. El dinero hoy día es mucho más. Qué terrible lo que nos pasa como seres humanos. No sé cuándo este cambio va a poder ser trascendente en los seres humanos, especialmente en nosotros. Sobre todo, quiero hacer un llamado de atención a todos los profesores. Hoy por hoy no se deben quedar callados. Son ustedes, profesores, que entran en una sala de clase para comunicarle a sus alumnos lo que realmente está aconteciendo en el mundo. El agua se termina y a paso agigantado. Y yo siempre digo esto, esta alegoría, que cuando yo inicié este programa hace 24 años atrás, yo hablaba del tema de que se iban a acabar lo que nos nutre de agua. Fíjate que hoy día me doy cuenta que han pasado 24 años y que la situación se ha ido acercando cada vez más. Imagínense en Punta Arenas, que por lo general el invierno era con mucha nieve, este año nada. Nosotros que subimos los cerros nos damos cuenta de cómo fue este invierno con tan poca lluvia. Son los cambios, pero también son el ser humano, también somos nosotros. Dejemos de botar basura, reciclemos, veamos de qué manera podemos salvar este planeta, porque lo está pidiendo a gritos que podamos ayudar a esta tierra en la cual dormimos, en la cual vivimos, por la cual comemos. Así que un llamado de conciencia a ustedes. Bueno, tiene un pedido mi amigo de música, así que se los va a hacer ahora. Ya. Así es. Este tema que viene a continuación es para nuestra amiga Mixi del Monte. Así que dedicado para ella con mucho afecto, de Guerreros del Arco Iris. El tema es T para Tres, de Gustavo Cerati. Oye, qué hermoso tema que se ha elegido y esta noche para rendir homenaje a otro también desaparecido gran autor que tiene mucha conexión con Chile porque vivió unos años acá, tuvo hijos también chilenos. Así que Gustavo Cerati esta noche también para ustedes. La lluvia derramada. pagabas por él. Te para tres. Ahí complacíamos el pedido de Mixer del Monte con Gustavo Cerati esta noche, T para 3. Y bueno, se nos avecina septiembre, vos chiquillos, este mes que los chilenos se engalanan, se visten de fiesta para saludar la patria, ¿cierto? Donde el folclore toma toda su vanguardia, así que queremos mandarle un saludo muy fraternal a todos los folcloristas de Chile, especialmente los folcloristas de acá, de nuestra comuna de Puente Alto, que muchos de ellos van a participar en nuestras fondas y ramadas en distintos lugares. Bueno, aquí en Puente Alto están en La Fiscacha, después vamos a averiguar más cositas acerca de las fondas y todo eso, les vamos a ir dando datitos para estos 9 días... de vacaciones, así que a cuidarse el hígado, chiquillos, porque harto rato va para degustar las ricas empanadas y también la chicha, el navegado y todas esas cosas ricas de 18 de nuestra patria, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir complaciendo esta noche a gente que nos está llamando y que está pidiendo sus temitas. Esta noche José Marín desde Pirque nos pide Se te arranca la vida con Hacha Inti de San Bernardo. We'll be right back.

Bueno, ahí estaba de Arak Pacha, este inmortal, con la poesía de José Segovia Patara, que nos decía justo en sus palabras, el ave Ayala, la tierra, es tan importante cuidarla, de verdad que se los digo. Para que piensen un poquito, para que mediten un poquito, que el pulmón de Sudamérica es la Amazonía. Esta noche vamos a escuchar justamente el grito ancestral de los pueblos originarios. Esta noche, Calamarca, Amazona. Amazonas. Ahí teníamos a Calamarca, que nos hablaba del Amazonas, de la Amazonía, ¿cierto? De todo esto que está pasando en este territorio tan terrible, ¿ya? Como fue también lo que pasó en Chile con la quema del bosque, ¿cierto? Siempre hay gente perjudicada. En este caso son nuestros hermanos menores, los animales, ¿ya? Entonces, hay que tomar conciencia, ¿verdad? Hay que hacer conciencia. Y Guerrero del Arcoíris, durante todos estos años, llamando a la conciencia de ustedes hacia la tierra. Como recordar, por ejemplo, esta frase que lo estuvo por muchos 2 o 3 años de compañía, que estuvo con nosotros Panchito Valdivia, que decía: no te olvides que el suelo no es basurero. No te olvides de esa frase. El suelo no es basurero, ¿ya? es tu tierra, es mi tierra, es la tierra de tus hijos, es la tierra que nos pertenece. No nos volvamos chilenos en septiembre, seamos patriotas siempre. Amemos lo que tenemos, cuidemos lo que tenemos, ya los legados que nos han dejado nuestros pueblos ancestrales, que gritan al viento, a las cuatro voces, ya a los cuatro elementos, piedad por la tierra. Ya, ellos son los que lo han protegido, ellos son los que han pedido, ya han chayado en el caso del pueblo aymara, por la tierra. Primero es ella, segundo es ella, luego somos nosotros. De verdad que la conciencia se está terminando y nosotros no queremos que eso ocurra. Es dar luz a la vida, como esta noche nos entregará luz y mucha luz con una voz hermosísima de nuestra gran amiga Elizabeth Morri, dar luz. Elizabeth Morri esta noche con Dar Luz. Oye, sí, sin duda, Esteban, hay algunas cosas que a uno en la vida lo ponen feliz, lo ponen contento, y es justamente ser profesor. En este caso, instruirlos a todos ustedes en la montaña, en la escalada. Yo hoy día tengo dos de mis alumnos, muy queridos míos, a los cuales les mando un gran saludo desde aquí, lo que rola Arcoíris, para la Carlita Jarú, para José Cordero, que ambos están escalando en Cordilleras Blancas, en el Perú, en Huaraz. Así que un saludo para ellos desde aquí de lo que rola Arcoíris. Mucha fuerza para ti, Carlita, para ti, José Cordero. Hagan unos pegues lindos y saquen muchas rutas y traigan muchas fotos para poderlas compartir con sus compañeros del Muro Amador. Así que muchas felicitaciones a ambos por este gran logro que están haciendo recorriendo Cordilleras Blancas, que son una de las partes más preciosas. Me mandan fotos desde allá, pero espectacular. Y un saludo también para todos nuestros hermanos peruanos que semana a semana también se conectan con nosotros, con los guerreros del arco iris. Vamos a escuchar, Esteban, a unos amigos, se llaman Los del Maipo, ¿ya? Ellos van a interpretar esta noche Flor de Caderas. Y bueno, un gran saludo para nuestro amigo Ureta, que no sé si será su director, pero es el hombre más entusiasta de esta agrupación y que le ha ido muy bien. Así, desde la tierra del vino, desde la tierra de Concha y Toro, desde la tierra de estos grandes lugares donde la cepa es la mejor, sobre todo en septiembre, donde Concha y Toro y Tocornal son vinos para celebrar. Bueno, desde ahí, Los del Maipo esta noche con Flor de Caderas. Suéltate el pelo y dame del mati guaylas para empezar. Picha que estoy que me apuro de puro verte bailar. Suéltate el pelo y dame del mati guaylas para empezar. Picha que estoy que me apuro de puro verte bailar. ¡Ay, mi negrita flor de cadera! Siento silueta. Teníamos a los del Maipo, desde Pirque, con todo el cariño campesino, ¿cierto? De la música también del norte, de Rey del Norte, con los del Maipo. Flor de Caderas esta noche. Oye, un datito para este fin de semana. Y le vamos a mandar un saludo, Esteban, a nuestra amiga Karen, que está aquejada de salud allá en el sur de Chile. Ya, en Talca, a esta hora se dice que va, debe ser muy terrible lo que está pasando también en Talca, ya, con la contaminación, ya que nuestra amiga va directamente a nebulizarse. Así que para ti, Karencita, toda la fuerza para que te mejores lo antes posible. Y queremos, porque ella tiene relación con lo que vamos a nombrar ahora esta noche, que es una actividad que se va a realizar este sábado 31, ya se los voy mencionando. Es lo siguiente. Dice, por la justicia de Vicente Huinca, hay una porotada solidaria que se realizará este sábado 31 de agosto desde las 14 horas en calle Comercio 200, Club Deportivo Berná, comuna de San Joaquín. Ya este sábado, donde se presentará nuestros grandes amigos como son Hacha Inti de San Bernardo, Ira Ciña, Jack Tamari e Ilpa Camani se presentan en este encuentro por la justicia de Vicente Huinca. Ya no se olviden, ya les digo el valor de la entrada. Espérense un poquito, con un poquito de paciencia. Valor de entrada, 3.000 pesos, ¿ya? Así que no se olviden de ir a apoyar esta causa tan solidaria. Vamos a repetir la dirección: sábado 31 de agosto, desde las 14 horas, en calle Comercio 200, Club Deportivo Berna, comuna de San Joaquín, ¿ya? Se presentan Ira Ciña, Hacha Inti, Jack Tamari e Ilpa Camani, ya todos juntos ahí. Y vamos a ir directamente a la música, pues, con los Tequis y Dream Mar, estas dos grandes agrupaciones, una de reggae, otra de música andina, latinoamericana. Los Tequis, famosos allá en Argentina, esta noche, Tú Sin Mí, es una nueva estilo, así que escúchenlo. Más fuerte, más fuerte. todo tu interior, y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de ese amor, que un día sí se fue y que nunca más volvió. No volvió. ¿Qué hora está? La sorpresa que teníamos con Drean Marr y los Tequis en esta hermosa versión hecha al estilo medio latinoamericano, ¿cierto? Qué bonito esta noche que ha sido un instante de tener mucha música. No tuvimos invitados, pero vamos a tener invitados pronto. Oye, quiero darle un datito también a la gente, que ya le dimos este datito de lo que va a pasar por allá en San Joaquín, pero también este fin de semana en la comuna del Monte Esteban se celebra la fiesta de la miel. Así que pueden ir a esto, donde van a estar, entre otros, invitados la sonora de Tommy Rey, y van a estar también la sonora, me parece que la sonora Palacios Junior, está también Cachureo, Fernando Viergo. Va a estar muy bonito, así que eso, para que vayan además a degustar miel, que es muy rica en estos tiempos, que se está cosechando por esos lados. Así que teníamos justamente un invitado de hoy que nos iba a hablar justamente de esto, de la apicultura, así que por eso me acordaba. Así que no se olviden este fin de semana por allá en el monte, en la fiesta de la miel. Bueno, vamos a como la miel es dulce, y cuando uno come miel como que le dan ganas también de bailar, ¿cierto? Esta noche vamos a bailar con toda la alegría del sol, con toda la alegría de nuestros hermanos que nos escuchan semana a semana durante mucho tiempo, algunos, y otros que se van recién incorporando. La Chismosa con los campesinos de Bambamarca del Perú esta noche, con toda la alegría del sol. Thank you. la gente que mucho critica a las espaldas. ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Te jalarás, la lengua te morderás, la porchimosa vieja vas a chavar. Apenas te jalarás, la lengua te morderás, la porchimosa nada tú sacarás. Oye, ahí estaba los campesinos de Bambamarca del Perú, ya con este guainito, oye, con harta energía, ¿cierto? Porque de eso se trata también el programa, de mostrarle bastante energía a todos ustedes. Oye, quiero mandar un saludo a un primo que me está tratando de sintonizar, ojalá que se sintonice. Él es de la populosa comuna de La Pintana, específicamente lugar Paulo de Roca. Así que para todos nuestros amigos de allá de La Pintana, de Paulo de Roca, ¿ya? Y para ti especialmente, primito lindo, el Mario Magaña Moyano, que me está escuchando allá con toda su familia. Un saludo para la Nina, para Susi, el Ariel y el Eric, ya sus hijos y su señora esposa, ¿ya? Bien, pues, vamos a la música, pues, si de eso hoy día nos reúne, ya, para que tengamos harta música hoy día podamos disfrutarla. Hernaldo Zúñiga, ¿les suena? Bueno, este es un artista que vivió muchos años entre nosotros, vino a estudiar acá a la universidad por allá, por los años, fines de los años 70, principios de los 80, y se quedó con nosotros un largo tiempo. Posteriormente se fue a su lugar, él es nicaragüense, y bueno, hizo canciones preciosas, preciosas. Sin ir más lejos, hay una que es, pero súper famosa, que es Procuro Olvidarte, ¿cierto? Bueno, esta noche lo tenemos con una gran canción que también llama a la conciencia. Con Hernaldo Zúñiga, Cancionero. Cancionero. Más de tu ración, compartiendo la esperanza. Miles son las manos que escarbando buscan algo para sustento. La necesidad le hace al cantor ser semilla de respuesta. Cuerda a cuerda va pulsando mi experiencia. Y canta, cancionero de la tierra, siembra en tu jardín la primavera. Y si es por adelanto que te lleva, guarda la mañana en tu canción. Canta, cancionero, con ese canto que llena los laberintos del alma. En mi verso hay cuadros de dolor, son producto de este tiempo. Pinceladas locas de contento por la vida y sus ofrendas. Todo tiene propio proceder cuando Dios nos lo consiente. La guitarra martillando mi cabeza, cuerda a cuerda va pulsando mi experiencia. Y canta, cancionero de la tierra, siembra en tu jardín la primavera. Adelanto que te llega, guarda la mañana en tu canción. Y canta, cancionero, que hoy es tiempo, siembra en tu jardín la primavera. Y si es por adelanto que te llega, guarda la mañana en tu canción. Cancionero, que hoy es hora. Bueno, ahí estaba Hernaldo Zúñiga con Cancionero. Oye, como puentealtino tengo el deber, y como comunicador social también tengo el deber de decirles que, bueno, hoy día está muy en boga la seguridad ciudadana. Y bueno, en esta semana aquí en Puente Alto se ha instalado un globo con una cámara que está captando todas las cosas que están pasando en el centro de nuestra comuna. Si bien es cierto, viene a mitigar un poco el tema de seguridad, pero nosotros como también pobladores de nuestra comuna creemos que eso no es suficiente. Creo que el tema de la seguridad ciudadana para nuestra comuna requiere de una inversión mayor. Somos la comuna más grande de Chile. Creo que es importante entregar más recursos a las policías, tanto a Carabineros de Chile como a Policía de Investigaciones, para ir detrás de este flagelo que los tiene súper acongojados a todos, que es la delincuencia, que ya está tomando ribetes súper grandes en Chile, no específicamente en nuestra comuna, en todo Chile. Y hoy día los portonazos, los asaltos, es como pan de cada día. Y si bien es cierto, esto viene a mitigar un poco el tema, igual queremos felicitar a las autoridades por la mitigación, pero sí, sin duda, creo que los presidenciales han tenido mucho que ver con todo esto. Así que yo creo que aquí hay que darle una vuelta bien, bien grande a los señores políticos. Ya se acercan las votaciones, todo el mundo proclama mucho interés en ser autoridad, pero antes de serlo hay que mostrar trabajo, mostrar. Así que este llamado para las autoridades locales, sus diputados, sus senadores, el alcalde y los alcaldes también de las comunas adyacentes a la comuna nuestra, y por supuesto a todos los alcaldes de Chile, ¿cierto? Y principalmente al gobierno, para que esos recursos lleguen a donde deben de llegar y se ocupen en las cosas que se deben ocupar. Ya es importante, creo que la delincuencia no está ganando el gallito. Así que, y también no olvidarse que se puede hacer prevención también a eso, ¿ya? Que se puede potenciar los centros culturales, los clubes deportivos, el deporte, la cultura, son dos salientes muy grandes para los jóvenes. Y lo digo de muy buena razón. Nosotros trabajamos con jóvenes durante todo el año, a través de la escalada, a través de la montaña, y sin duda muchos de ellos han logrado reinsertarse en la sociedad de nuevo, sobre todo en la reinserción escolar. Que por ahí pase también, porque el hecho de no estar yendo al colegio, de estar en la población, uno que conoce las realidades, sobre todo aquí en mi comuna, que la droga ha sido una de las cosas muy grandes, que se me da mucha pena ver a gente tirada en las calles, que la pasta base ya prácticamente se lo ha comido, que su cuerpo ya no tiene ni un valor ni una existencia, tanto así también el licor, el copete, ¿cierto? Cabros súper jóvenes pidiendo una moneda. Es terrible lo que hace este flagelo de estos vicios, que a veces desarman familia, hacen tantas cosas malas. Así que bueno, no queremos cargarnos de mala energía, queremos sí reivindicar esto y ponerlo al tapete, porque pensamos que son temas que por lo general no se tocan en otros momentos, así que es importante. Sigamos con la música. Vamos a escuchar una gran agrupación chilena, se llama Santiago del Nuevo Extremo, ya, que dicho sea de paso, se están juntando por ahí haciendo unos conciertos con la voz incomparable de Luis Lever, ya, de Carlitos Campo, de Araya, no me acuerdo el nombre, pero ustedes por ahí me entenderán. Esta noche, esta canción tan hermosa, simplemente con Santiago del Nuevo Extremo. Thank you. despacito. Lo que tengo que decir es delicado y en verdad me duele más a mí que al que yo acuso. Enderezate y préstale atención a lo que digo, porque yo estoy cantando por la voz de mis amigos. Simplemente que estas cosas son de todo el que las sienta. Parece que ya todos comprendieron y no quiero por más tiempo detener sus pensamientos sin temores. Diga cada uno su inquietud, demos el salto al amor de la mano. Ahí estaba Santiago del Nuevo Extremo con este Simplemente, esta canción tan hermosa. Oye, ya el tiempo se nos va, se nos ha ido rápidamente. Hemos puesto mucha música, hemos querido hacer un homenaje también a este gran artista como fue Gastón Guzmán Quelentaro. En realidad hemos tratado de abarcar mucho esta noche junto a Esteban. Y queremos mandar un saludo especialmente esta noche a nuestra compañera de labores, que se está integrando a un equipo muy bonito, a la Nati. En Natalia Roca. Eso. Y Nati, que hemos descubierto en ella una cosa muy hermosa que hoy día también nos ha dado grata sorpresa, como es el fútbol femenino. Así que le queremos mandar un saludo En pos de la Natalia, a todas las mujeres que a lo largo de Chile practican este deporte tan popular como es el fútbol y que a futuro va a dar grandes, grandes, grandes cosas para nuestra patria. Sin duda nuestra compañera es un talento, o la queremos traer, le hemos comprado su pase, así que mañana viene a estrenar por Puente Alto. Esperamos que haga muchos goles por Puente Alto y ojalá a futuro podamos verla en un equipo de los grandes. Yo creo que el sueño de ella es jugar en Colo-Colo. Yo estoy haciendo seriamente los contactos para que sea en la Universidad de Chile. Pero bueno, esta noche Esteban quiere dedicarte una canción. Así es, este tema para la Nati, para nuestra compañera que nos está escuchando, ¿no? Bueno, le pedí que la escuchara. Si no, igual está el programa grabado y se lo vamos a mandar. Así ¿ya? es. Saludos, compañera que... Nati. Un placer trabajar contigo. Te he agarrado mucho cariño. Así que espero que esto siga creciendo laboralmente y afectivamente. Bien, para ti, Nati. Así con es. Todo el cariño. Este temita, con mucho cariño para la Nati. Claro, y que haga muchos goles por nuestra un comuna. Crack, así crack. Que esta canción es para ti. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertidos. Faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. Del barrio, cara sucia, sudor y... Bueno, ahí estaba esta canción tan hermosa que yo creo que representa no solamente a la Natalia, sino que a muchos jóvenes y jovencitas que incursionan en el fútbol soñando en ser un grande como Alexis Sánchez, que ya firmó por el Inter de Milán. O sea, sueños de todo joven, ¿cierto? Llegar a ser un grande en el deporte. Pero sin embargo, también queremos destacar esta noche a los deportistas paralímpicos que están participando también en el Perú. Muchos de ellos trajeron medallas de oro. También es un gran esfuerzo, y quiero mandar un saludo especialmente a todos sus entrenadores. He visto a lo lejos el trabajo de muchos de ellos, pero especialmente un amigo que todavía no lo conozco, pero le he visto su trabajo ahí en el Complejo Amador con niños con capacidades diferentes, y fíjate que es súper interesante, él hace fútbol con esos niños. Así que, como él, habrá muchos maestros a lo largo de Chile que están ahí con estos niños, muchos de ellos que es un poco hasta abandonados por la familia, ¿cierto? Así que una bonita labor para todos los asistentes de educación diferencial y profesores de educación diferencial también. Vaya un saludo muy especial. Y nos vamos a ir con toda la alegría del sol, con toda la alegría de la Ñuque Mapu, deseando que ojalá San Isidro, antes del 18, nos mande una agüita, nos caería muy bien para limpiar un poco el smog que está pasando a lo largo de la zona central y también en el sur de Chile. Este año la escasez hídrica fue muy grande, así que ojalá que llueva café en el campo. Y esta canción se la vamos a dedicar a los compañeros de nosotros, ya que trabaja también con nosotros día a día, y es el John Quintero. Para ti, John Quintero, de parte del Sebastián, dijo que por todo el tiempo, del Esteban, que como todo el tiempo lo retáis, dijo que esta noche a ti sí que te lo van a enterrar. Y con eso nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles con toda la fuerza del sol. No se olvide que Don Tommy Rey y va a estar en el monte este fin de semana para que lo vayan a ver en vivo y en directo y en forma gratuita. Así que en la plaza ahí va a estar este gran artista chileno con esta gran banda. Nos despedimos. La Sonora de Tommy Rey. ¿Y cómo se llama el título de la canción? Se murió el Tite. Se murió el Tite para todos los Tites. Buenas noches, ¿eh? Que descansen, que tengan un bonito fin de semana. Y que venga el 18, que venga septiembre cargado de... Vamos a tratar de hacer un programa bien especial la próxima semana, a ver si invitamos a unos cuaqueros también para inaugurar bien este 18. Nosotros desde aquí, del edificio Lustrín, aquí en la comuna de Puente Alto, para todo Chile, para todo el mundo y especialmente para la provincia cordillera, le gritamos al viento con toda la fuerza del sol: ¡Jayaya, Jayaya, Jayaya! Y Quintero, a ti te lo entierran hoy. No me digas, ¿cuándo lo van a enterrar, compadre? Ya se lo voy a contar. En la capital, y las mujeres preguntan cuándo lo van a enterrar. Que se murió Tite en la capital, y las mujeres preguntan cuándo lo van a enterrar. A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana, a ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran hoy. Que se murió Tite le falló su corazón. Dicen las mujeres que Tite fue un gran campeón. Que se murió Tite, le falló su corazón. Dicen las mujeres que Tite fue un gran campeón. A Tite lo entierran hoy, a Tite lo entierran mañana, a Tite lo entierran hoy, a Tite lo van a enterrar, a Tite lo entierran hoy. Hemos compartido 2 horas de grata música y buena conversación. Guerreros del Arcoíris ya estuvo en el aire. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 20 horas por Radio Puente Alto. Guerreros del Arcoíris.